Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Balance del presupuesto provincial 2017. Luego de finalizada la ronda de presentaciones por parte de las distintas carteras de gobierno, el diputado Luis Solana, en diálogo con Radio Pampero, dio su punto de vista sobre el mismo. Por supuesto que cuando uno gana, el otro tiene que perder, para que sea siempre la totalidad, ¿no? Sí. En ese sentido, nosotros decidimos, por una cuestión ideológica, que siempre es la infraestructura social, fundamentalmente lo que tiene que ver con educación y salud, las que igualan en términos de calidad de vida en la prestación de ese servicio. Que todo el mundo tenga acceso a una salud y a una educación de calidad permite igualar, digamos, en un nivel de satisfacción o en un nivel de, digamos, de calidad de vida uh-huh. al conjunto de la población. Creemos que son dos servicios de los que nadie debería estar exento o nadie debería estar excluido. Sin embargo, viene desde hace mucho tiempo un deterioro de la salud pública, un servicio que se ha convertido más en una industria de la derivación que en la de atención y asistencia a nivel de la provincia. Uh-huh. Tenemos una situación de rutas destruidas, lo cual a las derivaciones hay que agregarle todo un riesgo para los pacientes que allí se trasladan. Y creíamos, al menos, que un plan de salud, una reforma en la salud pública, iba a significar mayores recursos. Cuando hablamos de presupuesto, para que se entienda, un presupuesto es el plan de gobierno expresado monetariamente. Claro. Eso sería el presupuesto. Bueno, en este plan de gobierno no vamos a encontrar los pampeanos nada nuevo, va a ser más de lo que ya se está haciendo, de lo que se está haciendo desde hace ya muchos años. Prácticamente se toman las partidas multiplicadas por una inflación estimada y un crecimiento estimado en función de las variables macroeconómicas nacionales, y eso es el nuevo presupuesto. Está bien. Ya te digo, y las pequeñas variaciones que hay es que salud y educación tienen una reducción sensible de su participación en ese tema. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos.